Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Los pueblos originarios de América Latina han cargado con el peso de la invisibilización que siguió al genocidio. Con toda justicia, los tiempos han empezado a cambiar. En épocas de crisis culturales, nació un grupo de música decidido a hacer escuchar las voces de los que permanecieron enmudecidos por el poder. Tonolec es el nombre que este dúo ha elegido como nominación. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Plegaria del Árbol Negro, que Tonolec lanzó en 2008. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Plegaria del Árbol Negro, que Tonolec lanzó en 2008. Sí, nos conocemos un poquito, hace 18 años que venimos trabajando juntos. Nos conocimos cuando yo estaba viviendo en Córdoba. Yo me fui a los 18 a estudiar a Córdoba. Charito estaba viviendo en Resistencia. Haciendo periodismo. Y bueno, ahí nos conocimos. Yo la escuché cantar a Charo una noche ahí en una terraza de un amigo. Me gustó muchísimo lo que había hecho. Ella estaba también haciendo un repertorio de música que nos gustaba en ese momento. Electrónica, Björk, Portishead, Massive Attack. Uh-huh. Y bueno, al tiempo nos juntamos. Yo iba siempre a la casa de mi familia en Resistencia. Nos juntamos con la idea de ponernos a hacer música, con tal vez hacer un proyecto. Y ya ese primer día hicimos una canción juntos. Te estoy hablando del año 2000. Hicimos una canción juntos que se llamó Piel. Y a partir de ahí empezamos a componer y a trabajar juntos de una manera muy fluida y muy natural, la verdad. O sea, creo que nuestra cruz del sur que venimos siguiendo es esa química, ¿no? Ese encuentro musical que tiene que ver con juntarnos a crear y llevar un proyecto adelante, una idea, un concepto. Uh-huh. Y avanza.

Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. ¡Brícamo! Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Plegaria del Árbol Negro, que Tonolec lanzó en 2008. Yeah. Charo Bogarín es originaria de Clorinda, Formosa. Ya de pequeña cantaba, aunque formalizó su relación con la música después de pasar por la carrera de periodismo y de ver sus sueños de bailarina frustrados. Tataranieta de un cacique guaraní e hija de un padre desaparecido en la última dictadura, la música ha sido un modo de elaborar su historia y volverla arte. Estamos casi 20 años atrás de haber iniciado este camino y lo empezamos como un camino. Bueno, hay que también contar a la gente que por ahí no sabe que lo que hace Tonolec es fusionar la música nativa del norte argentino. Yo soy de Formosa, Clorinda, criada en el Chaco. Diego es de Resistencia Chaco. Y hacemos la música de nuestros pueblos originarios. Yo tengo sangre guaraní, pero mira vos, empezamos con locom, ¿no? Como con la sangre hermana. mezclada y fusionada con lo que hace Diego, que es la música electrónica. Y la verdad es que para el año 2000 no era para nada considerada folclore lo que nosotros estábamos haciendo. Más bien la gente cuando entraba a los conciertos que nosotros hacíamos en los galpones, en los bares, decía, ¿qué música está sonando? ¿Es música japonesa? ¿Es música china? ¿Viste? Porque nadie estaba en ese entonces interiorizado de que acá, sobre suelo argentino, sobre nuestro territorio, están vivísimos nuestros pueblos originarios, conservando su cultura, sus cantos, su lengua, sus tradiciones. Así que fue primero, empezamos como siendo algo exóticos, donde el primer disco sale en el 2005 y decían, bueno, esto va a ir a las bateas del world music, ¿no? De la música de mundo. Por suerte, mentira, fue a las bateas ya de folclore. Empezamos a mezclarnos con los discos de Teresa Parodi, de Liliana Herrero, ni qué decir el orgullo de estar ahí en las bateas con la Mercedes Sosa, con Peteco Carabajal. Y la verdad es que tuvimos suerte, porque fue como una música y un camino que nosotros empezamos para encontrarnos a nosotros mismos, para afianzar nuestra identidad a través de la música, que de repente estaba reflejando el tejido social, una transformación, un cambio en el tejido social. Estábamos también nosotros, en el año 2000, hacia adelante, buscando este nuevo folclore, esta nueva identidad. Todas las sangres, todas las razas, todas las religiones, ese crisol que somos, ¿no es cierto? Esa inclusión a través de la música. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás. ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Plegaria del Árbol Negro, que Tonolec lanzó en 2008. Diego Pérez es de Resistencia Chaco. Movilizado por la música desde siempre, toca instrumentos desde su infancia y ya de pequeño componía canciones. A los 18 años estudió en la Universidad de Córdoba composición musical. Thank you. Esta integración que intentamos lograr con Charo nació verdaderamente, como ella decía, de una búsqueda personal que nos tocó a los dos en ese mismo momento y que tuvo que ver con juntar estas partes que nos componen, ¿no? Que muchas veces histórica o en la educación nos enseñaron a taparlas y no a mostrarlas, que tenemos nuestros pueblos originarios, que tenemos gente que vino de muchos lugares, no solamente de Europa, que tenemos influencia africana. Entonces la idea fue juntar todo eso y hacer una integración musical, y desde la composición fue un gran desafío porque la idea no era que la música electrónica subleve a la música de raíz, sino realmente lograr una integración armónica desde lo compositivo, estos paisajes musicales que hacemos con Tonolec que representan al monte, a la selva. De hecho, sí. Nuestro primer disco nos lleva 5 años porque nosotros decidimos hacerlo como parte de un proceso, que no sea algo que me mandás la voz indígena y yo agarro un bombo de tecno y te mezclo y te hago un remix. No, la idea nuestra fue poder vivirlo como un proceso, ir a las comunidades, conocer, aprender. Obviamente que fue algo que nos transformó como personas, ¿no? Va mucho más allá de la música. Y bueno, y ahí se fue cocinando todo esto. Al principio, este dúo recorría los bares de la ciudad de Resistencia con un pop electrónico, hasta que reconocieron que su música no representaba sus orígenes y su identidad. Con esa idea en mente, sin abandonar lo electrónico, comenzaron a trabajar con los cantos tobas, La sangre tira. Su acercamiento los llevó personalmente a vincularse con las comunidades en Chaco y en Derqui, en la provincia de Buenos Aires. Aprendieron de las rondas de canto y baile del coro de hombres y mujeres tobas, base para su propia producción musical. Thank you. Las voces con los integrantes de Tonolec fueron extraídas de una entrevista de 2018 en el programa Folklore Club TV, publicada en el canal oficial del dúo. El texto de este programa fue extraído de un artículo anónimo publicado en la revista Cabal. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Plegaria del Árbol Negro, que Tonolec lanzó en 2008. Integran el dúo Tonolec Charo Bogarín y Diego Pérez. Dedicamos el programa al calavera viejo, rico y bonachón. Chao.